Nuestro país. Nuestro territorio. Dejaron de trabajar estas políticas y de financiar los proyectos que se venían trabajando con el sector. Había muchos proyectos económicos, de ayuda hacia los sectores de rurales y campesinos, y bueno, todo eso dejó de ser directamente. Así que estamos, digamos, entre las organizaciones, seguimos las organizaciones y los movimientos campesinos y de la ciudad, estamos, ¿no es cierto? Bueno, tratando de bancar todo esto, de darle fuerza a la producción campesina, pero sí, en ese sentido, las políticas públicas que veníamos teniendo se están desmantelando, se está desfinanciando y encima ahora nos quieren quitar el monotributo social agropecuario, que también es una herramienta muy importante para la economía popular. También nos quieren quitar esto, o sea, estamos volviendo a los primeros años de las luchas donde peleábamos por estos derechos y fueron ganados, y hoy nos están quitando de nuevo todo esto. Digamos que nos tenemos que reempadronar y afiliarnos al monotributo social, que está subvencionado por el Estado al 75%, pero tendríamos que pagar el 25% más la obra social. Primero, que la gente no puede mantener, o no podemos mantener, pues yo también soy beneficiaria del monotributo social agropecuario, no podríamos mantener un pago mensual del monotributo. Primero, perderíamos obra social, perderíamos aporte jubilatorio, y lo más importante es que no podríamos facturar. Nosotros vendemos nuestros productos por medio de la factura, del remito, que la policía, cuando te para y te ve con productos, te lo pide. Claro. Y si no podemos usar la factura o el remito, no podemos trasladar más nuestros productos para venta. Así que sí, es un perjuicio enorme, enorme, el que estaría provocando sacándonos el monotributo social agropecuario. Muchas familias sin poder comercializar y sin poder trabajar. Bueno, nosotros nos venimos movilizando, nos venimos reuniendo mucho, venimos tratando la problemática, tenemos de nuestras reuniones donde hacemos análisis de coyuntura y tratamos de entender entre todos el momento que estamos viviendo y por qué necesitamos aunar fuerzas, por qué necesitamos movilizarnos y por qué necesitamos reforzar, ¿no es cierto?, nuestros derechos. Así que como movimientos campesinos nos estamos fortaleciendo en este sentido, principalmente de poder informarnos, de poder entrar en la lucha misma, ¿no es cierto? Así que digamos que como organizaciones, como familias campesinas organizadas, nos seguimos fortaleciendo y bueno, no vamos a bajar los brazos en este sentido. Principalmente que todo el país, ¿no es cierto?, no solo el sector de la economía popular, no solo el campo, ¿no es cierto?, no solo la agricultura, sino la ciudad, ¿no es cierto?, todo trabajador, toda trabajadora que está perdiendo derechos, que está perdiendo dinero de sus salarios por el encarecimiento de todo, que todos podamos unir nuestras voces, que todos podamos salir a la calle una vez y defender todos juntos nuestros derechos. Porque lo que estamos pasando es algo prácticamente inédito en la historia, en la forma de gobernar de este gobierno, que todos podamos unir nuestras voces y realmente reclamar, hacer un solo reclamo de todo, ¿no? Que es lo que más importa, que el pueblo argentino pueda defenderse realmente de políticas que nos está destruyendo como país, ¿no? Que esto no es solamente para un sector o para otro, sino que es para todos. Córdoba. Contacto telefónico.